autodenomina astróloga. O sea, no como, si uno va a la palabra, es como de algún modo el estudio de los astros, o de lo que los astros estarían indicando de nosotros, o de nuestra vida, o de alguna cosa. Se llama Valeria Ann, H-A-H-N. Bueno, y estas cositas nos contaba. Los primeros registros de la astrología son del 1900 a.C., de la entonces Mesopotamia. El zodíaco, como lo conocemos hoy, se gesta cerca del Mediterráneo, razón por la cual muchos de los animales del zodíaco son animales de esta zona. Fue recién hacia el 1700, cuando Newton define la física, que la astronomía se separó de la astrología. Porque hasta la modernidad, el hombre le daba más lugar al misterio en su vida. El misterio existía. A través de la ciencia, el hombre hizo muy, muy buen uso de su capacidad intelectual y empezó a ser partícipe de lo que construye. Sin embargo, las reglas que estableció para definir lo real excluyeron el misterio, lo desconocido, lo intangible. Lo que no se mide bajo los criterios netamente materialistas y concretos dejó de definirse como real. Me arriesgo a decir que nos pasamos de un exceso de misterios sin preguntas y sin respuestas a un exceso de respuestas sin misterio y otra vez sin preguntas. Un cielo que no se puede tocar dejó de ser parámetro de lo que se define como real. Lo que pasa es que lo real no es solamente lo que tocamos o pensamos, también es lo que sentimos, como lo que sentimos cuando miramos el cielo y nos sentimos parte de algo más grande, intangible, abrumador, real. Ese sentir es fruto de nuestra sensibilidad, del cielo potencial en nosotros mismos, que cuando sentimos, empezamos. Aguas de arriba amaron a las de abajo y eran las aguas de abajo femeninas y las de arriba masculinas. ¿Has oído, amada? Tú eres la tierra y yo soy el cielo. Tú eres el lecho de los ríos y el asiento del mar y el continente de las aguas dulces y el origen de las plantas y de los tiernos o duros o feroces animales, de pluma o pelo o sin pluma ni pelo. Yo soy la lluvia que te fertiliza. En ti se cuecen las flores y los frutos, y en mí el poder de fecundar. ¿Has oído, amada? Nuestro lecho es el universo que nos contiene. ¿Has oído bien? Tú eres la tierra y yo soy el cielo, y mi amor se derrama sobre ti como la lluvia o como una cascada que cae del sol, rompiendo entre nubes como entre peñascos, y entre los colores del arco iris, y entre las alas de los ángeles, como entre las ramas espesas de una vegetación inverosímil. Tú eres la tierra y yo soy el cielo. ¿No lo escuchas? Y aunque digas que sí, tal parece que no, porque ahora, tierra, cabalga sobre mí, en el lecho que es el universo, y eres tú el cielo, y tu amor se derrama sobre el mío como una lluvia fina.